Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, y en esta ocasión, y como ya se los había prometido anteriormente y que también se los estuvimos anunciando con mucho tiempo de anticipación, vamos a tener el quinto programa, no hay quinto malo, el quinto programa con Top 5. En esta ocasión pues tenemos a Grendel y Funker Fucked, y esto fue pues gracias a la sugerencia que nos hizo mi buen amigo Dan Ferrer, a quien le mando un gran saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México. Y pues bueno, no Ciudad de México, más bien él vive en el Estado de México, perdón, ahí hay que hacer la aclaración. Y hoy, para beneplácito todos ustedes, no voy a hablar mucho, tengo muy poco tiempo, hay muchísima música para escuchar, y sobre todo, pues bueno, en el caso en particular tanto de Grendel como de Funker Fucked, ambas bandas tienen tracks muy largos, así es que pues la inmensa mayoría del programa del día de hoy está ocupado por música, así que vámonos bien rápido esta primera parte con Grendel. Y no puedo hacer una lista de mis favoritos del 10 al 6 porque Grendel solamente tiene 7 álbumes, así que me voy primeramente con mi séptimo de mis no tan favoritos, por decirlo así. En el séptimo lugar, el álbum Medicine, y en el sexto lugar, Inhumane Amusement. La verdad, siento mucho para los fans que esperaban que estos álbumes estuvieran en primer lugar, pero no es un secreto para nadie, yo lo he dicho durante muchísimos años y lo sigo diciendo, yo no soy muy fan del harsh electro, y pues a mí estos dos discos en particular, la verdad es que se me hacen muy similares, no se entiende, si de por sí no entiende uno mucho de inglés y menos entiende uno lo que trata de decirse en estos discos, la verdad es que no se entiende absolutamente nada. Y pues de producción no es tan mal, la verdad es que la producción no es tan mal, tienen dos tracks buenos. No voy a decir que los discos son una porquería, porque no, tienen buenos tracks, pero no son mucho de mi agrado, no es algo que escucho todos los días. Y voy a colocar en el quinto lugar, este no es un álbum, más bien es un EP, pero fue también de lo más popular que tuvo Grendel, y que fue lo que inició esa transformación que lo hizo llegar a donde está el día de hoy. Me refiero al EP Soil Bleed del 2005, y aquí está en quinto lugar Grendel en este top 5 con Soil Bleed. Marine Corps does not want robots. The Marine Corps wants killers. The Marine Corps wants to build indestructible men. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. Three, We'll be right back. bien, lo que acaban de escuchar hace un momento, pues no necesita presentación. Este es definitivamente, para muchos fans de Grendel, uno de los mejores álbumes de su carrera. Y la verdad es que para el año 2007 que salió Heart Generation, también debo de aceptar que era uno de mis álbumes favoritos. Fue uno de los primeros discos de Harsh Electro que aguanté completito. Tanto este como el de... Ay, no me acuerdo cuál fue. Fue uno de Alien Vampires, pero no recuerdo cuál disco en especial. Igual hago después un top 5 también de Alien Vampires, que también es una banda que también me encanta desde sus inicios. Y esto me recordó muchísimo en su momento precisamente lo que estaban haciendo los Alien Vampires. Esto fue Void Malignant. Y enseguida vamos con ya los tres primeros lugares de mi top 5 de discos favoritos de Grendel, para quien está preguntando, o sea, nadie. Ya saben que estos son los discos que este es uno de los tantos programas que nadie pidió y que a nadie le importan, y por si les había quitado el sueño y bueno, ¿cuál son los tres discos favoritos del pinche Cyber? Que pues bueno, ahí está, señores. En tercer lugar, el álbum Ascending the Abyss del 2019. Es un discazo, pero también tiene por ahí sus detallitos que no me convencieron mucho. Y aquí está, sin más, Grendel. Esto es de Ascending the Abyss y esto es Glass Under Feet. Affliction wouldn't pop.

bueno, ya que hablábamos de transformación, después del EP de Soil Bleed y Heart Generation, que ya habíamos notado una gran diferencia y una gran evolución a comparación de sus dos primeros álbumes, aparece en el 2010 este track que es el Chemicals and Circuitry, que aparece únicamente como un EP, y realmente esto que escucharon es la versión del EP, esta no es la versión del disco, pero aparece en el disco del 2012, Time Wave Zero. Este es el segundo lugar en mi top 5 de mejores álbumes de Grendel, y vámonos directamente con el primero porque falta todavía mucho por escuchar en la segunda parte. Ya viene Funker Fuck y los dejo con este, que para mí es el mejor álbum que ha hecho en toda su carrera Grendel, el más maduro de todos, mejor equilibrado, todo lo tiene. Del 2017, Age of the Disposable Body, aquí está Fall Like Rum, y regresamos con el top 5 de Funker Fuck. We'll be right back. Estás escuchando Electroshock. Este es un servicio a la comunidad de Underbroad Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas. No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underbroadoficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underbroad Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. Re-evolución musical. Desde Nueva York e iniciando los domingos en Underbroad Radio, llega el mejor programa con las efemérides rock y metal de la radio. Stay metal with the world. Estrenos domingos 6 de la tarde, repetición miércoles 10 de la noche. Escucha Underbroad en underbroadradio.blogspot.com. Baja la app Online Radio Box. Underbroad Radio, real radio, real support. Stay metal with the warrior. En 2020 nace Underbroad Radio. En 2021 nos consolidamos como la única estación online que ofrece radio real y da soporte real. Underbroad Radio continúa revolucionando la manera de escuchar música. Estás escuchando Electroshock. Bien, en Dos Rockhead ya estamos iniciando la segunda parte de este top 5 de bandas. En la primera parte ya tuvimos lo que considero yo como lo mejor de Grendel. Recuerden que estos top 5 no es la neta del planeta. Estos top 5 son a título personal. Son los 5 mejores álbumes de cada banda según Cyberhead. Así que no pueden, no necesariamente deben o ustedes de estar de acuerdo conmigo o no. Habrá quien sí coincida, habrá quien no y me diga, no, estás equivocado, yo pondría este en primer lugar. Pues bueno, háganoslo saber. Ahí están las publicaciones en Facebook y ahí pueden decir ustedes, oye, ¿sabes qué? Estuvo bueno el programa, pero yo considero que estos debieron haber sido los primeros. Es más, mi top 5 está así. Los invitamos a que participen con nosotros en las publicaciones de Facebook, en la página de Electroshock, el grupo Electroshock Radio Oficial San Luis Potosí, y también en la página de Electroshock Radio en Facebook. Y pues este top 5, bueno, no me fue tan complicado, igual no me hubiera sido complicado tampoco un top 10, ya que tengo bien claro que para mí los mejores discos de Funker Fuck son con Jens Castel, quien desafortunadamente se separó de la banda, y de los discos que hizo con Chris Lawrence de Agonoise, solamente uno está en mi top, y pues así como que más a fuerza que de ganas. Realmente a mí nunca me ha gustado la voz de Chris Lawrence, nunca me ha gustado Agonoise ni nada de lo que de sus proyectos paralelos. Es que lo siento, fans de Agonoise, pero no, la verdad es que no me entra. Este disco, entre estos discos llegó ahí solamente uno, y se los voy a listar para irme ya bien rápido porque ya no tengo mucho tiempo. En el décimo lugar está el único disco con Chris Lawrence, el Element 150, el cual incluso lo admití en el programa en el que programamos algo de ese disco, que ese disco no me había parecido tan malo y tan repetitivo como los anteriores. Aunque si hablamos de repetitivos, también con Jens Castel hubo muchos discos muy repetitivos, y de ahí es donde se definieron los siguientes lugares, que para mí ocupan ahora del 9 al 6. En noveno lugar, Navigator del 2005. En el octavo, Companion in Crime del 2013. En el séptimo, Survivor del 2002. Y en el sexto, Aviator del 2007. Y vámonos ya con lo que nos atañe, que es el top 5 de Funker Fucked. Y en el número 6, en el número 5, aquí está, del álbum Blood Soul, para mí el último buen álbum que sacó Funker Fucked con Jens Castel, y esto es del 2010 de Blood Soul y es A Rising Hero. Mm-hmm. Electroshock. We'll be right back. Bien, seguimos con este top 5 de Funkerfucked, y ya escucharon ahí en el cuarto lugar de International Hero del álbum Execution Tracks de 1998. No saben realmente cuándo apareció este álbum, a mí me voló la cabeza. Uno definitivamente de los mejores álbumes que ha hecho en toda su carrera Funkerfucked, pero no el mejor para mí, a lo mejor sí el mejor para muchos de ustedes, que vuelvo a reiterarles, hagan sus top 5, ahí pónganlos en las publicaciones que hacemos en Facebook. Y vamos ahora a lo que para mí son los tres mejores discos de Funkerfucked en tercero, y no podían estar estos en otros lugares, definitivamente estoy seguro que muchos van a coincidir con un servidor. En tercer lugar está el álbum We Came to Kill, el cual es un disco de veras criminal. Se los recomiendo ampliamente para quienes no habían escuchado antes a Funkerfucked, les gusta lo que están escuchando y quieren iniciarse en el sonido de esta agrupación. Yo les recomiendo que empiecen por We Came to Kill, aunque esté en el tercer lugar. Es un disco básico y obligado para todo aquel fan de Funkerfucked. Y aquí está, sin más, este que fue uno de los sencillos más famosos, Take Care, en tercer lugar del álbum We Came to Kill. Electroshock. Lo prometido es deuda, les dije que no me iban a escuchar prácticamente el día de hoy, así es que rápidamente ya estamos en la recta final. Y aquí estuvo en segundo lugar del el álbum debut de 1996, Thanks for Nothing. Esto fue A New Beginning, un disco también que les recomiendo ampliamente. Los tres primeros de Funkerfuck son espectaculares. La verdad es que es lo mejor que Funkerfuck hizo. A partir ya de Execution Track se empezó a repetir una y otra vez, era el mismo Funkerfuck, la misma, el mismo sonsonete, ya era prácticamente lo mismo, aunque tiene muy buenos tracks. Pero escuchas un disco de Funkerfuck después del 99-2000 y pues haz de cuenta que es un AC/DC de del hard electro. O sea, ya todos los discos están iguales, aunque no dejo de decir que Jens Castell era el vocalista perfecto de Funky Fox. Lástima que se separaron, y vámonos con el primer lugar. Y pues antes de eso, quiero agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, y qué bueno que estuvieron ahí para estar escuchando este nuevo programa de Top 5. Les prometo que va a haber más, porque tengo por ahí uno pendiente que no he sacado. Les voy a avisar en su momento de quién van a ser. Y si quieren ustedes escuchar Top 5 de un servidor de bandas que no he tocado, pues bueno, adelante, hagan sus sugerencias y con todo gusto las tomamos en cuenta. Y el primer lugar de mi Top 5 de discos favoritos de Funker Funk, y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, es Machine Side del álbum del año 2000, el cual definitivamente es uno de sus discos, también lo vuelvo a repetir, el más maduro, más compacto, más completo. Y los dejo con este track que se llama Cold War, y nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados. No se pierdan el día de mañana la repetición del primer especial de My Life with Thrill Kill Cult. La próxima semana viene la segunda parte, también el próximo viernes, dentro del segmento de Wax Tracks Hour. Y bueno, hasta la próxima semana. Cold War, álbum Machine Side, primer lugar de este Top 5.